Buenos días. Buenas eras. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama Mariela Walsh. Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. Comencemos. ¿Estás listo? Hola. Hola. Buenas. Somos Brisa, Ana, Santi y Joaco. Este es el capítulo 3 donde te vamos a contar la historia de la presentación en la legislatura por el cambio del nombre de nuestra escuela. En el capítulo anterior hablamos sobre la votación por el cambio del nombre, pero saben que al final no hubiera servido para nada esta. ¿Por qué? Porque la comunidad no puede decidir por sí sola sacar o poner un nombre. Eso debe ser tratado por la legislatura. Luego de esto, Laura Menajovsky, madre de Julia de séptimo grado, decidió presentar un proyecto en la legislatura para remover el nombre de nuestra escuela, ¿no? Y vamos a escuchar ahora su audio. Esta decisión la tomamos porque nos pareció que no solo era un problema de la comunidad educativa, que una escuela honre a un monseñor antisemita y antidemocrático, sino también porque creíamos que era un problema de la ciudad de Buenos Aires, que tiene, ¿no?, una escuela pública que honraba a este personaje. Entonces nos pareció que los legisladores, en un proceso que involucra a la democracia, debían justamente participar de este proceso. Les llevamos un proyecto de ley que elaboramos nosotros tres con los fundamentos de por qué había que quitarle el nombre a la escuela. Una cosa que ayudó mucho a esto fue Manuel Socías, un padre de nuestra escuela y además legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el audio de Manuel Socías. Me tocó, por suerte, estar en la legislatura cuando tuvimos que votar el nuevo nombre que va a llevar el colegio de todos ustedes. Esta es una historia que empezó hace muchos años, cuando un grupo de padres se dio cuenta que el nombre anterior era de una persona que no se merecía estar siendo homenajeado con el nombre de la escuela. Entonces le pidieron a la legislatura de ese entonces, eso fue hace muchos años, que por favor le sacara el nombre. Entonces la legislatura finalmente votó para que se le sacara ese nombre. Una semana antes de que terminaran las clases en 2021, por decisión unánime, por voto unánime, se decidió retirar el nombre. Esto supuso un enorme avance en el proyecto para cambiar el nombre. Por 2 años nuestra escuela no tuvo ningún nombre, nos llamamos la 17 de 14. A principios del año 2023 la legislatura trató el tema para que nuestra escuela tenga un nuevo patrono. Después de una votación democrática que involucró a todo el colegio. Pero este tema para el siguiente capítulo. Chau. Chau. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan pasado lindo, que ya se han divertido. Nos vemos en el próximo capítulo. De Franceschi a la Walsh es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela. Nos vemos en el siguiente podcast.